¿Por qué no el que no reconozcan a la persona que amas, ¿no? Con la que te quieres unir legalmente? ¿Por qué la sociedad, por qué socialmente no es reconocido legalmente? El abogado Alex Ali Méndez, pues bueno, sabe perfectamente de esto. Y más allá de la cuestión legal, el que se establezca una legalidad dentro de las uniones de las personas del mismo sexo, más allá de lo legal, es visibilizar, ¿no? Hacerlo visible, hacerlo normal. Que en la sociedad un niño cuando esté, cuando crezca, diga, ay, pues bueno, si a mí yo quiero casarme con un hombre, con una mujer, no sea nada extraordinario, digámoslo, ¿no? Sí, lo que intentamos con la estrategia de Matrimonio Igualitario México es precisamente pues eliminar ese aspecto de discriminación que hay, ¿no? Es decir, el Estado no tendría por qué restringirte el acceso a tus derechos simplemente por tener una orientación sexual o identidad de género diferente, ¿no? Es decir, lo que buscamos es que el Estado cumpla sus obligaciones internacionales y constitucionales en materia de igualdad y no discriminación, que en teoría las legislaturas de los estados tendrían que acatar de manera inmediata, ¿no? Es decir, una vez que la Corte, con las primeras sentencias en Oaxaca, dan este mensaje tan importante, no solamente para Oaxaca, sino para todo el país, pues esperaría que en un estado democrático lo que tendría que venir sin necesidad de más amparos es esta reforma en todo el país, ¿no? Desafortunadamente, me parece que el mensaje no les ha llegado tan claro, a pesar de que la Corte hasta el momento lleva 7 sentencias, ¿no? 4 en el estado de Oaxaca, Colima, Sinaloa y Baja California, y por lo menos 30 estados de la República en este momento están impulsando esta estrategia, ¿no? Es decir, desde 2012 que iniciamos en Oaxaca, a casi 2 años hemos logrado, tanto de Matrimonio Igualitario México, en coordinación con esas organizaciones que trabajan el tema y quienes de manera independiente lo han impulsado, 30 estados que están luchando desde la sociedad civil, es decir, sin un interés partidista, simplemente es el ejercicio ciudadano de los derechos, y pues hasta ahora no hemos encontrado ninguna sentencia en contra, y creo que esta no va a ser la excepción. Se ha replicado, desde que se dio este fallo de la Corte, se ha replicado el ejemplo en muchos estados. ¿Estaría cualquier administración estatal, estaría cometiendo desacato si la Corte falla a favor, por ejemplo, de Gabriel y de Mónica, y no les reconoce la unión en el registro civil? ¿Se cometería un desacato? Efectivamente, una sentencia de amparo que ordene la celebración del matrimonio es una orden judicial, donde el Estado, una vez que se agotan todas las instancias, ya no tendría, ahora sí, para dónde hacerse, ¿no? Tendría que cumplirlo, y ante el incumplimiento, en un eventual incumplimiento, pues genera responsabilidad para el registro civil en su momento. Estamos hablando con el abogado Alex Ali Méndez sobre los matrimonios igualitarios. Las legislaciones locales quedan un poquito al margen, ¿no? Después de que la máxima instancia judicial determine en favor de las parejas del mismo sexo. Sí, pues lo novedoso de esta estrategia es que precisamente, aún en contra de la voluntad de un Congreso, que se opone a reconocerlo, en contra de un gobernador, en este caso, por ejemplo, como fue en Oaxaca en los primeros casos, pues la Corte dice, reconózcasele el derecho, ¿no? Es decir, ya no depende de voluntades políticas, ¿no? Es la ciudadanía directamente acudiendo a pedir a los tribunales el reconocimiento y ejercicio de sus derechos, ¿no? En un ratito más, el Observatorio de Derechos Sexuales va a hacer una rueda de prensa y va a dar a conocer precisamente estas 25 poblanos que sí, van de a... hecho, ya le dimos la rueda de prensa hace ratito. Ah, perdón. Entonces, ya la dieron. Pero además, son 36 personas las 36, que se sumaron al final, 19 hombres y 7 mujeres, 6 personas de municipios de Cuetzalan, de Coronango, de Cuautlancingo, San Andrés, San Pedro Cholula. No, lo cual nos da mucho gusto. Fue una amplia participación, nos parece, respecto a la cercanía que tenemos con el Distrito Federal. Fue bastante buena la convocatoria. Al final se presenta en un momento más, durante el transcurso del día, este amparo, ¿no? Y bueno, finalmente también tiene esta ventaja que, además de reconocer a las parejas, lanza un buen mensaje, ¿no? O sea, lanza un buen mensaje social, baja un poco la rispidez social respecto a la diversidad sexual. Empezamos a generar climas distintos para el avance político. Los congresos tienen que responder de otras maneras, ¿no? A estos todavía les queda 3 años, 8 meses, entonces tenemos mucho tiempo para que empiecen a hacer las reformas. Y algo que también estamos dejando muy claro es, no queremos sociedades en convivencia, no queremos pactos civiles de solidaridad, no queremos eufemismos legislativos de las uniones legales. Queremos el matrimonio con el acceso igualitario para todas las personas. No aceptamos